La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Venus, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿me leíste la pregunta? Pues sí, pues es que para ponerle algo de dinámica a la cosa, ¿no? Para ir más rápido. A la cosa nostra. Y para poder empezar el programa con el pie derecho. Aunque no es el pie derecho. Ah, o sea que no es el programa que haces en la mañana. Entonces, ¿qué va a ser el día de hoy? El tema es algo bueno, algo sobre tu historia personal. Sobre mi historia. Algo que nos quieras contar. Nomás. Amores platónicos, ¿o qué decidiste plateados? Dijimos amores platinados. Platinados, exactamente. Okay. ¿Por qué platinados? A ver. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo me imagino que porque ya nos están saliendo las canas algunos. ¿Y algunas? Ya nos estamos viendo más plateados cada día. ¿Es eso? Sí. Bueno, ¿te acuerdas es cuando nuestra Sartre versión? Hablaba de los amores platónicos que se supone que llega Platón y dice, tengo algo nuevo. Se llama amor platónico. Lo acabo de inventar y por eso lo llamo como yo quiero y le voy a poner mi nombre. Bueno. Es básicamente, ¿sabes cuando sales con una chica y no haces nada excepto llevarla de vuelta a su casa porque no pasó nada? Pues esa es la nueva relación que inventé. No, pero esa hay amistad, hay unos... Ah, sí, tu friend zone. No. Tu friend zone. Bueno, eso es el friend zone entonces, ¿no? Es donde los metes, donde están tus amores platónicos. ¿Tú fuiste a mi friend zone? No. ¿No? Yo me salí de tu friend zone. ¿Cómo que te saliste? ¿Entonces te metí? Corriendo me salí de ahí. ¿Cómo te saliste? Pues ya sabes cómo. Corriendo. Básicamente diciéndote que no. Lo siento, que tu estrategia de meterme al friendzone no iba a funcionar. No. No. Yo no te pensaba meter en Friends, aunque quería que fueras mi amigo, ¿no? Ah, sí, ya éramos amigos. Pero esto es otra cosa. Como diría Rayleigh Barba. ¿En cuál canción? Tú te aprendes hasta los coros, me sorprendes. ¿En qué? Pues en alguna de sus canciones, no sé cuál. Pero bueno, ¿qué es el amor platónico? A ver, cuéntanos. Bueno, cabe mencionar que sí, obviamente estamos hablando de los amores platónicos, pero cuando ya pasan muchos años, por eso nosotros le cambiamos el nombre a los platinados. ¿Por qué? Porque pues ya estamos más grandes y a veces nos damos cuenta, ya pasando muchos años, que había otros amores platónicos. Muchos, muchos años. Muchos, muchos años. Ahorita vamos a ver nuestras... Vamos a ver qué experiencias jugosas nos tienes ahí esperando en el Friend Zone. Es como la dimensión de Superman, a donde van a los supervillanos y que se meten ahí y ya no pueden salir. Así es el Friend Zone de Venus. Venus los manda ahí y ya no están ahí, no, flotando en el universo, pegándole a la... Para que yo los mande, y entonces yo tendría que ser consciente de que existieron. Eras consciente, o sea, no eras consciente de que yo se no les sabía. Llamaba Friendzone. Yo no sabía. Porque te lo tuvieron que decir, pero de que eso era lo que hacías, eso era lo que hacías. No, yo sí. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es el amor platónico para empezar? Bueno, el amor platónico, el término, se origina en las enseñanzas de quien ya nos comentó aquí, Marte, del griego Platón, el filósofo, que describió el amor platónico, así con el ejemplo, no. Lo describió como un amor que trasciende lo físico para alcanzar lo espiritual y lo intelectual. Y en la sociedad moderna, el término se ha transformado pues para describir un amor no correspondido o inalcanzable. Oye, pues sí, imagínate, un amor espiritual e intelectual. El Friendzone se aplica. ¿Sabes qué? Con el término original... Está padre. Es lo opuesto. Porque esto es lo que pensó Platón que se iba a hacer. Pero, mi nuevo amor platónico es... algo muy chingón. Todos van a quererlo, pero no sabían que se iba a ir transformando poco a poco. Es que trasciende lo físico. Eres mi amor platónico. Pero oye, trasciende lo físico, físicamente. Entonces se alcanza lo espiritual con él, con ella, ¿no? Lo intelectual. Entonces es tan completo que dicen, nah, pues no, yo no le llego, ¿no? Y por eso lo cambiaron. Dijimos nosotros los humanos más relax, más modernos. No, pero pues, o sea, la idea está en que sí estás teniendo una relación platónica. Ajá. El problema es que le agregas amor a eso y pues nunca ha sido amor. O sea, es una palabra o una relación que se le asemeja. Ajá. Pero realmente nunca llega a ser amor, porque si no sería correspondido. O sea, sería un amor. Ajá. Sin exagerar el término al llegar a platónico, no necesitarías decir es un amor. Y como muchos amores de este tiempo presente se comparan con muchas de las películas, pues muchos hablan del amor de Titanic, otros hablan el amor inalcanzable, por ejemplo, la forma de agua, ¿cómo era esa? La película de... Shadow Water. No, el de Guillermo del Toro. ¿Por eso se llamó? Se llamaba... The Shape of Water. Pues en la canción. En la forma de agua, ¿no? Pero bueno, el punto es que es un amor que no se podía dar en esa película. Ese sí es un amor platónico. Porque aunque se querían... no se podían tener porque pues obviamente una era un monstruo marino, ¿no? Algún tipo de... Sí, algo así. De pescado ahí, de esos gigante. Monos muy bonitos que le gusta recrear. Pero bueno, el punto es que al final sí se juntan los dos. O sea, que sí fue alcanzable. Tienen intimidad aparte. Sí, no, o sea, está muy... A ese le va bien al pescadito. No, la verdad que no me gustan, o sea, será muy famoso y todo, pero tienen unas figuras que dice, este chavo, este señor, pues de alguna parte saca esas visiones, ¿no? Bastante, son como mis sueños, ¿no? Que de repente son tan vívidos que pues yo me los puedo imaginar, cómo los vi en mis sueños y los puedo describir. Y así describe él, yo pienso, sus monstruitos, ¿verdad? Yo sí, me imagino. Pero bueno, ya regresando al tema, ¿cómo identificas cuando tienes un amor platónico? Bueno, pues lo puedes identificar por una serie de características, sobre todo porque es un amor que no se basa en el deseo físico. O sea que si ya tienes ganas de tocar, tienes ganas de verle por ahí, por acá, por allá, no es platónico. Ya así de entrada. Si se te antoja un beso, ya no es platónico. Entonces, tiene que ser una admiración de las cualidades y habilidades de la persona que no son en el plano físico, ¿no? O sea, que no son de que te entró por los ojos, o porque te gusta, o porque sientes química. Todos estos términos que se usan dentro de cuando alguien quiere quedar con alguien, ¿no? Según esto, pero mucho de, la realidad es lo contrario, ¿no? Se vuelven amores platónicos, ¿por qué? Porque no te pelan. Sí, no, y aparte, esa es la segunda característica, que a menudo esta es una cuestión unilateral, o sea que uno sí siente esto y la otra persona le vale cachete. O simplemente, pues, no lo ve. Sí, o no lo ve, o sea, el friendzone. Sí, exactamente, no lo ves. No, porque ni siquiera fue por amigo. Por eso. Ni siquiera fue amigo. No. En este caso pueden ser tus amigos, pero tú no ves que están enamorados de ti. Oye, qué gacho eso, ¿no? Pues qué gacha tú, que los tuviste ahí. Aparte me siguen incluyendo, creo que entre más digo que no, o sea, más disfrutan el que sí. Ya lo otro voy a decir mejor, sí, tienen razón. Bueno. ¿Y cómo es que pasa de un momento de 5 minutos que no sabes nada de esta persona a una relación larga de tiempo que se sufre o que se siente diferente a las relaciones normales? ¿Cómo pasas? ¿Cuál es la psicología o el impacto del amor platónico? O sea, ¿cuál es el impacto de estos amores platónicos a largo plazo? ¿No los vas a decir? No, dinos. El impacto de tener esto. Pues la idealización, ¿no? Pues me imagino. O sea, pero ¿qué pasa después de muchos años de estar en esta relación? ¿Qué es lo que te ve? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué te puede pasar? Angustia. Angustia, exacto. Tristeza. Pero aparte puedes idealizarlo, ¿no? Puedes idealizarlo y tal vez ni siquiera estás triste porque lo ves así como... Hay mucha gente que siente esa o tiene esa idealización por alguien que se ve mucho en las películas o en los libros, en las novelas, porque es real, ¿no? Que a veces uno dice, ay, yo voy al trabajo, aunque ni me pela, pero veo todos los días al más guapo, así tipo Betty la Fea, pues el programa de Betty la Fea que... Que por cierto ya va a salir la nueva temporada. Ya salió. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos, porque no la podemos ver nosotros. Ahí ya está en Hulu. No, estaba, iba a salir por Prime. Pero bueno, entonces, ¿cuál es esa experiencia? O sea, esa falta de reciprocidad, ¿qué es lo que causa entre la persona que siente algo y esa estrellita? La estrellita, como le ponían a Venus cuando trabajaba en la radio. Nada más podían verla, escucharla en este caso, pero no la podían tocar. La estrellita me la ponía mi esposo, me ponía en todos mis apuntes la... ¿Cómo le ponía? Estrella Internacional. Estrella Internacional. Para que vean lo que hace el enamoramiento, ¿no? Ándale. ¿No? Pero ¿y ahora bueno, qué me pone? Pues no sé. Los estrellados. ¿En dónde? Del ¿en momento, dónde? ¿No? Estrellada. Ándale. Pero bueno. Ándale. Pues sigo.

Pues no, no vi, pero sí, vi que... Dije... No, no te escuché, entonces eso fue lo que pasó. Hablé, pero nomás escuchó Nus. Nus escuchó B, Nus. Se acabó. Se le bajó el volumen. Es que última, estos días he estado hablando bastante. Hoy, ayer y antier. Sí, casi pero todo no en los día. Programas. También en el programa. Fíjate. También en el programa. También en los programas. Oye, ¿cómo le hace la gente que habla todo el día? ¿Quién tiene esa profesión de que hable todo el día? Que sea los tú. Los DJs de radio. No, todo el día, ¿no? Tienen sí. sus... ¿no? Hay muchos que sí trabajan todo el día. Ahí pero no están hablando todo el día. Jordi. Está todo el día haciendo cosas. Un conferencista podría ser. También, ahí está Sergi. Pero bueno, sigamos con el tema, por favor. De que estamos hablando de los amores platinados. Y bueno, estaba diciendo ahorita Marte, del impacto, ¿no? Que hay de los amores platónicos a largo plazo. ¿Por qué no estamos enfocando en los platinados? Porque nos gustaría saber si ustedes siguen siendo o siguen teniendo un recuerdo de decir, todavía está la fecha, puedo decir, fue mi amor platónico. Porque hay gente que en el momento fue, ¿no? Pero no lo, ya después, realmente no era, ¿no? Pasa el tiempo y te das cuenta de que, pues no. Nada más era como que, sí, me gustaba, pero poquito, ¿no? Okay. Y en los amores platinados que nos referimos, pues es que tal vez pues sí, les tomó mucho tiempo, o sea, hasta ya todavía estando señores, imagínate los artistas, ¿no? Que imagínate si ahí se ha de imagínate dar mucho, nada. ¿No? Que desde pequeños o jóvenes, tal vez sus amores platónicos eran los famosos más grandes. Pues sí. Ahora imagínate nada más lo que tuviste que hacer para lograr que después de tantos años te vas enterando de nuevos amores que no sabías que existieron. O sea, que realmente estos están enamorados de ti y tú no ni siquiera los pelaste. Porque da la casualidad de que los que sí sabes... Y tal vez no se dieron, pues sí sabías, ahí estaba. Estabas de mano sudadita y no querías por alguna razón. Ah, no, eso ya eran más amores. No, pero a lo que voy es que son amores que sabías. Uh-huh. Y también hay los chavos que tú les gustabas a ellos, pero a ti no te gustaban y no se dio. Pero porque sabías también que ni madres, uh-huh. no querías. Pero hay algunos que no sabías. No por ejemplo, el chavo que tú enterado. Conociste, ya siendo tú mi novio. Ándale. Ese podría que ser que era... Señor, ¿cómo sí, está? Ese podría ser que era un amor platónico yo de él. Exacto. Pero él sí me llegó. Sí, pero se te olvidó, ¿no? Después que te llegó. Se te olvidó que existía el güey. Pero pues él te llevaba hasta serenata, ¿no? Ay, todos los fines de semana. Y luego iba... manejando, bajaba el vidrio, ponía su música, todo, ¿no? Y me volteaba. ¡Ay, Sheila! ¡Ay, Sheila! Tío, en serio, yo nunca entendí, porque yo se lo dije muy claro, ¿no? Esto, amigos, bla, bla, bla. Y realmente, pues, ni siquiera iba a poder estar de amiga con él, porque sabía que él realmente quería que yo fuera su novia. Sí, ese no entra, o sea, sí eres el amor platónico de él, pero... Ese no es de los amores que te encuentras ahora que... No. Después de tantos años. Por ejemplo, recientemente hay una chava con la que yo iba en el CEL. Ajá. ¿Sí? Sí. Y no voy a dar nombres. El CEL es la escuela donde él estudió. Sí. No voy a dar el nombre ni nada. No te voy a escuchar. No. O sea, me refiero a que esta chava... tenía a quien quisiera de los hombres. Ajá. ¿Qué? Esta chava, digo, mis respetos porque pues le gustaba a muchos chavos. Mis respetos porque le gustaba a los demás. No, y porque era buena onda, era bonita. Ah, pues era accesible. Accesible en la forma de hablar de los era americanos. Era buena onda. Sí, buena onda, ya lo dije. Era buena onda. Uh-huh. Y te podías acercar y platicar con ella. Okay. pero nunca me imaginé que yo le gustara ni nada, ¿no? Nada, nada, o sea, ni siquiera por aquí, ni, o sea, ni siquiera me gustaba a mí. Ajá. Entonces te lo pongo así de fácil, si no me gustaba a mí también. Porque te lo quiero pensabas decir, que no te iba a pelar. No, no, no, aparte, independientemente de que me pelara o no, nunca fue, ¿sabes por qué? Realmente ni siquiera se me ocurría. Ajá. Para empezar, se parece a mi prima Polga. Esa es la primera parte. La segunda parte. La veías más como familia. No. Y aparte, la segunda parte era que le gustaba a mi mejor amigo cuando éramos chicos. Uh-huh. Entonces, realmente, ¿para qué volteabas hacia allá? O sea, no había nada. No había interés. Pero, de repente me contacta. Y de repente se enoja porque no recuerdo yo. ¿Quién era? Sin que ella me dijera específicamente quién era. O sea, tú estabas chateando ahí. No estaba chateando, era... ¿Qué fue? Creo que era con la cuestión de la reunión o algo así. Y había muchas llamadas en ese momento de que iba a ser la reunión. Uh-huh. Y había gente de aquí, de Estados Unidos, que iba a ir a la reunión. Uh-huh. Y bueno, el chiste es que se enojó mucho porque no reconocía yo quién era. ¿Pero cómo vas a reconocer? ¿Por el teléfono nomás? No, y por la cuenta en la que me estaba hablando. Bueno, por WhatsApp. Por alguna cuenta, no sé cuál era. Uh-huh. No creo que haya sido WhatsApp. Porque Facebook. Ahí pues hubiera sido más difícil no ver algún tipo de indicación. Pero bueno, la equivoqué con otra que tiene el mismo nombre. Uh-huh. De pila. Uh-huh. Y no es pila. Entonces, sí, no es pila. Uh-huh. Entonces... se enojó y yo me quedé así como que... ¿Cómo que se enojó? What the fuck? O sea, así como que me dio la indicación de que, oye, ¿cómo es posible que no sepas quién soy? Si todo el mundo sabía. Y bueno, el punto es que había otra con el mismo nombre, que también vive aquí en Estados Unidos, con la que esa otra sí me gustaba de chico. Uh-huh. Y pensé que era ella, pero no en mala onda, no. O sea, no hay nada entre... ninguna de ellas ni en la actualidad, pero por eso mismo descubrí. Estaría cabrón que hubiera algo. Sí, exactamente. Pero descubrí que este era el caso. O sea, nunca, de nunca saber esto a que de repente de casualidad se vuelve tan importante, te das, ah, cabrón. Pero ve. Ah, cabrón. ¿Te lo dijo de que le gustabas o nomás se molestó porque no la reconociste? Nada más. Pero uno sabe. Cuando es otra persona que no le importa, ni le da dos patadas, o sea, da la vuelta a la hoja y dice, no hay pedo, o sea, pues llevamos que 20 años sin vernos, o más. No mencionaste como era así. 30 años sin vernos, y no me acuerdo, pues oye, no te enojas. No, ya te vi así. Como, no te dijo nada, o sea que también es una suposición. Sí, bueno, ok. No voy a meterme en un problema de preguntarle cuando no hay un interés de mi parte y ella está casada. Obviamente, ¿para qué? Y tú no. Exacto, fue lo que dije, no hay interés de mi parte. Y ella está casada, te estás embarrando. No me estoy embarrando, te estoy platicando que hay una relación, estamos hablando de las relaciones platinadas, ¿no? Bien platinadas por lo visto. Bueno, ponte, entonces no es como los otros en tu vida que podemos hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos. No, está interesante. Vamos a hablar de ellos. No. ¿Ya no pudiste hablar con ella bien? No, sí, seguimos en contacto, pero pues cada quien en lo suyo, ¿no? O sea, pues a la distancia. No, o sea, ¿se fueron a tomar el cafecito o qué? No, si estuvieran cerca. Martes se está embarrando, ¿eh? No me estoy embarrando nada. Lo que pasa es que eres muy celosilla, Venus. No podemos hablar ni siquiera de una persona que no he visto en 30 años, porque entonces te empieza a sacar esta situación. No, estás roja. Estás diciendo porque, que cómo, ¿sabes? Es posible. Es que me estoy acordando de que tú tienes un tío que de repente venía. ya mayor, y sacaba una foto y le, mira, este es mi novia. Y yo era una foto del año de uff. Pero pues era su novia. Ok, ¿a dónde vas con eso? En el 2010 traía una foto como de los 90, la señora. Ah, ok, eso te está riendo. Sí. Bueno, ya era grande mi tío también, o sea, dale chance. Aparte, su esposa se acaba de morir. No, ahí. Después de un par de años. Sí, se acaba de, tenía 3 años de muerte mi tía. Ah, bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, eso es independiente, mi tío. Este es el mayor de la familia Montoya, entonces realmente mis respetos. No sé. Y también me platicaba tu tío ahí. Me dijo, ¿no tienes una tía así más o menos? por eso es que me estoy riendo. Digo, híjole, a ver si no Marte va para allá. Y después van a andar sacando sus fotitos. Me tendría que poner zapatos de charol blanco. Y calcetines blancos hasta casi la rodilla para ser un poco como él, pero yo nunca dejémoslo vi. Así, sigamos hablando de los amores platinados. Por eso es que yo te estaba preguntando y por eso, a eso yo... No, pues no cuéntanos, era... cuéntanos de tus amores platinados. No, lo mío aburrido. No, cuéntanos. Está muy aburrido. Cuéntanos. Es más, o sea, ya ni me acuerdo tampoco. No iba a decir, pero de todas formas iba a decir, ¿cómo se llama? Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Entonces, ¿susodicho? El susodicho. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, o sea que... Recientemente, porque me imagino que esto es algo reciente que pues descubriste. Pues tú lo sabes. Pero la verdad no es tan interesante. Ah, el de... Eres secreto de amor, sí, secreto. Sí. No, pero eso, esa canción la sacó Marte, capaz de ponérmela ahorita. Y vaya que sí. En la radio. La voy a buscar. No sé si está. Pero bueno, el punto es que en esa canción, pues obviamente, ¿cómo se llamaba? Joan Sebastián le escribía a un amor con el cual había tenido sus... ¿Qué ves? Pues era su amor secreto, ¿sí? Pues. Era secreto, pero ni tanto. No, era su amante. Exacto, era su amante y ni siquiera era tan secreto. No, porque era la canción. Pero, en este caso, yo nada más estaba molestando a Venus, porque se dio cuenta, o le dijo el chavo, que él ella le gustaba a él, cuando eran chicos, y ella no sabía, ni siquiera tenía idea. Sí, o sea, no me lo dijo a mí, obviamente. Se lo dijo a mi mamá. O sea, peor todavía. Y bueno, pues realmente este tipo de cosas pasan, ¿no? O sea, por eso es que entramos a este tema para poder hablar un poco de esas cosas que pasaron de chicos o en la adolescencia cuando tenías a estos amores que se quedaron estancados y no sabes qué pasó con ellos. Bueno, lo que pasó realmente es que este muchacho fue a la casa de mi mamá porque compraron un producto y él lo llevó. Entonces, cuando vio a mi mamá, pues obviamente la reconoció y le dijo que me conocía y que Janet, y se puso a platicar con mi mamá. Estaba mi sobrina ahí escuchando todo y ya cuando él se va... Y yo llamo y les dije, ¿qué onda? ¿Ya trajeron el tinaco? Y me dijeron, sí, el muchacho lo conoce, tía. Y entonces me dije, ah, sí. Y me dice, sí, y estaba diciendo que usted iba con él en la primaria y que a todos los niños, a todos sus amigos, a todos les gustaba usted. Y que me admiraban mucho, que no sé qué. Y yo, ¿ah, quién era? Entonces les dijo hasta el nombre y apellido. Entonces, pues ya saben uno, empieza a investigar, lo encuentro en el Facebook. Y nada más de verle la cara dije, ah, creo que sí recuerdo a alguien así, ¿no? Y ya después le digo a mi sobrina, ¿era esta persona? Y me dice, sí, sí era él. Y le dije, ah, fíjate, qué curioso, porque pues yo jamás me imaginé, ¿no? De que tuviera pretendientes tan chiquita. ya, eso era más que no es tan divertido. No, pero pues sí es divertido porque era todo un coro de niños que le cantaban la canción de secreto de amor. Y era secreto para ella, porque no para nadie más. Todos se daban cuenta, excepto Venus. Yo estaba ¿por qué? Porque los metía en el friendzone y ahí los dejaba para siempre. No. Y no sabía ni qué iba a pasar. Yo tenía ella, muchas actividades ella en feliz, la escuela. Ella era feliz. Muy estresada era, más bien. No creo. Sí. A lo que le llama estrés Venus, si lo vemos ahora, no era estrés, era ella queriendo ser excelente en lo que hacía y se ponía el estrés ella sola. Ahora, hay muchos tipos de estrés que son muy diferentes. Yo no me lo ponía. Este tipo de estrés, y pues realmente podemos hablar de esto en otra ocasión. Ok, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. El nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero. Pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Tú eres la gloria.

7 de la tarde con 47 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los amores platinados, amores platónicos. Y antes de irnos a la pausa, pues estamos contando las experiencias que nos han pasado, sobre darnos cuenta, ¿no?, de que teníamos otros amores platónicos. Y eso me recordó de esa experiencia que hablé al final, pues me recordó de otros en la secundaria, que también había otro grupito de amigos que se ponían a platicar. No sé si en tu escuela hacían lo mismo tú y tus compañeros. ¿De qué? Que se reunían todos los chavos así como que sí. Hablar. Y uno piensa, están hablando cosas de hombre. Pues esas son cosas de hombre. Pero las cosas de hombre incluyen hablan mujeres. Pues yo obviamente jamás me hubiese imaginado. Hay dos intereses de los hombres. ¿El deporte? Mujeres y el deporte. O en este caso cuando eres... A esa edad tal vez también la comida, ¿no? Pero bueno. La comida. Y para cierta gente es nada más importante la comida que deportes o que las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que estabas conociendo esto de que ese grupito... Ahí tenía amiguitos pues también. Y de ese sí me acordé, su nombre era Roberto Carlos, ¿no? Te dije como el cantante. Uh-huh. Y yo con él me llevaba, ¿no? Me llevaba platicando y siempre me he preguntado qué habrá pasado con él, porque no me acuerdo su apellido. Y entonces como mi apellido en las redes sociales es el de casada, entonces cualquiera que me conoció con mi otro apellido, que es realmente mi apellido, pues no me pueden contactar. Entonces yo siempre me pregunté por él, ¿por qué? Porque me caía bien y para mí cuando recién lo conocí, yo sentía así como que era un señor en niño. Ah, ok, este no es el gay, o sea, no era gay. No. Este era en la secundaria. Ese okay. Nunca te había hablado hasta ese día que te... ¿Y pero yo, o sea, yo lo veía y se cuenta que veía como un señor, así como cuando vemos los comerciales de que los niños que tienen cara de señores y así. Uh-huh. Así lo veía. Y después me dice amigo, pero después cuando me dijo un día, dime, ¿qué estaban hablando? Porque yo iba pasando, iba hacia el baño, creo, y pues voltearon unos cuantos así, y ahí fue donde dije, pues, ¿de qué están hablando, no? Como le tenía confianza, y ya me dice, no, pues estábamos hablando ahí de oye, también en la universidad. De mujer. Sí, no, estamos hablando de todo, y estamos hablando de fulana, y también hablamos de ti. Y yo, ¿de mí? ¿Y de mí qué hablaron? No, pues entonces ya empezó a decir esa frase que te dije que me dijo. Y desde ahí así como que yo le corté el rollo y así como que, ah, chinga, se me hace que entonces le gusto. Y desde ahí creo que ya dejé de ser como amiga. La pusiste fuera del friendzone, pero fuera de cualquier zona de bateo. Y así pasa exactamente. O sea, yo también tengo experiencias así de amores que nunca fueron. Uh-huh. Y que los ponías así en su pedestal y pensabas, oh, algún día. Y se te hacen así como que muy importantes por un periodo de tiempo y ya después se pasa. Pero hay uno que sí duró mucho tiempo. Y estuvo ahí hasta que pues, se acabó, ¿no? Se le acabó el... la el pólvora. Secreto de amor, secreto. Y realmente ese amor, pues... No se dio por cuestiones muy complejas del timing. Pero eso no fue tanto un amor platónico. Eso fue como un amor imposible. Y creo que todos hemos tenido un amor pero imposible. Pero no es imposible. Sí, porque no se dio. No era imposible porque se hubiera podido dar. Pero no se dio, es el punto. A lo que voy. Es que timing, lo que sea, timing, no se dio. Si no hubiera yo... estado en una forma saliendo de México, yo hubiera andado con ella. Pues okay. Es lo que piensa uno. No, o sea, yo estoy completamente seguro de esto. Tal vez o sea, ni siquiera te estoy hablando de que me lo crea o me lo preguntaban directamente sus amigas. Entonces, realmente no era por ahí porque pues no se dio. Tú tienes razón. Que es un amor imposible, pues tal vez no tan imposible. Simplemente no se dio. Y es platónico. Si no se dio, fue imposible. Ah, ok, entonces estamos hablando, estamos hablando de amores concretos o no concretos. Ok, pues entonces sí, no fue concreto y se pasó el tiempo y ya. ¿Será que un amor platónico es un amor imposible también? Pues es que yo pienso que tú, cuando hablas de amor imposible, pues te estás imaginando más otro tipo de relación. Un amor imposible se me hace como, ¿verdad?, cuando tienes a alguien, actor o actriz, que es tu ídolo, y tú piensas, no, pues nunca se va a dar, porque pues obviamente yo nada más soy un fan y esta persona ni sabe que existo. Para mí eso es un amor imposible. Para mí eso es un amor platónico. No, porque ahí no realmente no lo estás admirando por cuestiones que no sean físicas. No, o sea, hay muchas generalmente cosas. Generalmente sí estás viendo lo físico cuando estás hablando de un actor, una actriz o un cantante. Pero ya quedamos que el amor platónico sí es también por el físico. O sea, originalmente supone que no, pero modernamente se supone que no, sí. No, estamos hablando de la definición. Sí, pero ¿qué dice? Estamos hablando de que lo único que ha cambiado es que antes, en la sociedad moderna, antes era un amor que se daba espiritual o intelectualmente hablando. Ahora es algo de que una de las dos partes no alcanza el amor con esa persona. Describe un amor no correspondido o inalcanzable. Eso, ahora. Pero pues eso a lo que voy es, también tienes que tener algún tipo de pensar que te gustaría andar con esa persona por su intelecto o por su espíritu, ¿no? Yo siento sinceramente que muchos de mis pretendientes, yo siempre pensé, y yo creo que hasta la universidad, pienso que era porque me admiraban académicamente. Entonces, como siempre estuve en lo académico algo alto desde primaria, secundaria, prepa, universidad. Ajá. Y yo pensaba, porque si yo sí me daba cuenta, pero yo nunca peleé a nadie. De hecho, tenía amigos que de repente decían, bueno, sí está galán, pero no. O sea, y yo me daba cuenta que les gustaba. Y también otros que supuestamente eran mis amigos. Y de repente, o sea, estoy pensando, o sea, que este patrón se repite. O sea, eso de que los amigos se repite que hablan de las mujeres, no. O sea, cuando nosotros nos enterramos, ya está, el acento me cambió. Enterramos, yeah, ¿qué? Sí, francesa o qué será. ¿Cómo no mi médico? ¿Qué está? La química y la física. Ah, ese es otro. Se juntaron. La química. Somos. Ya, me va castigada ella, ¿no? Decía. ¿Qué decía? ¿Estás enojona, Lobita? ¿Lobita? Ven. Y ya dice, ya traen el amor platónico mío, ¿no? Un platote de comida. Ese sí es el amor platónico. El amor platónico. De Foxy. ¿Verdad? Un buen plato de comida. Pero ahí fue donde nos dijeron, cuando dije, sí están hablando de fulano, sí. Pero nosotros no hablan, ¿verdad? Sí, también nos tenemos apodos. Y fue un apodo de que no me gustó, que nos dijo que éramos Timón y Pumba. ¿Qué es Pumba? Mi amiga y yo. Y también nos decían los forritos. Que nunca supe por qué, ¿no? Entonces después, cuando le dije a Marte, porque ya conocía a Marte, Marte se botó de la risa, ¿no? Sí. Porque lo que yo pensaba que era forritos y lo que realmente significaba forritos, ¿no? Era muy diferente. Y sí, la pero verdad no digas, es que no voy a decir nada. No, independientemente de eso que pasó en ese momento, pues me acuerdo de una cosa curiosa, ¿no? Ajá. Una vez estaba viendo una película de Adam Sandler, no sé si lo hayan visto, se llama The Wedding Singer. Uh-huh. Y en esa película su amiga se va a casar. Su amiga es su amor platónico. Uh-huh. ¿Sí? Y de repente ya tiene el ya está, ya es prometida del güey. Uh-huh. Y le dice al güey, si se casan, el nombre de Julia va a ser Julia Gulia. ¿Te acuerdas? Julia Gulia. Y el otro güey se queda así como, ¿y eso por qué es chistoso? Y dice, ay, no sé, no, o sea, como que, pues no sabe que después, es, o sea, si el güey no se da cuenta de lo raro que sería eso. Julia, William. Que están repetidos los nombres, casi, casi. Y de repente me pongo a pensar que hubiera sido lo mismo con esta persona de la que estaba hablando contigo. Ella hubiera sido con P y acababa con AR. Y mi apellido es P y acaba con AR. Entonces, y tenemos una L a la mitad. O sea, serían los dos apellidos. No, el nombre y el apellido de ella si hubiéramos sido algo más. Ajá. Ya me entendiste. Ya entendí. Entonces sería lo mismo que pasó en esa película. Sería, por eso se me hacía chistoso. ¿Pero qué tenía que ver eso? ¿Qué tenía que ver? Nada, que ese tipo de cosas nada más las piensa un güey que tuvo un amor platónico. Porque la otra persona ni por aquí le va a pasar eso. Ya, tienes razón. Ahorita como que, me imagino que a muchos que les gustabas tú, hicieron juegos de letra con tu nombre. A mí me decían, o sea, no voy a decir el apellido porque entonces iban a saber quién es. Pero sí, cuando ya sabía que yo le gustaba a alguien en la secundaria, por donde pasaba y cómo me daba coraje. Y entonces me decían mi nombre y el apellido de él. Y me decían la señora de. Y yo, y que van a tener pollitos. Y yo encabronada, pero bien enojada, así de que ni siquiera es mi novio. Ni siquiera, o sea, bien enojada. Se me ha olvidado esa parte. Yo creo que por eso también fui muy cruel, a pesar de que me gustaba. Porque por todas partes parecía que era la noticia, ¿no? Del momento. Y vaya que era la noticia. Era candente. Salía en todos los, no en los diarios, pero salía en todas las paredes que dibujaban los chamacos estos. No, deja tú eso, o sea, yo me acuerdo, yo veía muchas parejitas, ni les pelaba ni nada. Y a mí se enteró toda la escuela. Tuve un club casi en contra mía, o sea, de mujeres, porque engañadas. Porque el güey se fijaba en mí. Las mujeres engañadas. Porque él estaba enamorado de mí. No, la maestra de inglés se dio cuenta. No, cabezón. No, ya es. O sea, no, tuve muchas experiencias, por eso lo odiaba. Lo odiaba, o sea, yo, ¿cómo puede ser que se entere toda la escuela de mí? Habiendo tantos miles de parejas ahí, que ni siquiera fue mi novio, así de que digamos, Pues que así es. No, o sea, sí me saca de onda así, porque yo, aparte, yo acababa de regresar del Nacional de Ajedrez, entonces por eso todo el mundo me conocía, porque cada ratito, fulanito llegó, ganó tal lugar. Entonces, ¿él es tu amor platónico? No. No es mi amor. ¿O tú fuiste su amor platónico? No. O sea, sí, pues fuimos, sí, ¿no? Pareja. Sí fuimos. Ah, sí fueron. No estoy diciendo. Pensé que no. No, pero la otra gente que me decía cosas, es a lo que iba, que no terminé. Ese que me decía Janet con el apellido del güey. Y que se van a casar y van a tener pollitas. Y se van a llamar tetetá. Y me daba mucho coraje. Después ese güey, a los años, que yo estaba trabajando, él estaba trabajando y yo estaba trabajando, y me tiró la onda a mí. Pero sí, cañón, y tenía pareja de que no era nomás un novio a la muchacha, sino que vivía con ella. Y trabajaba ahí, y me tiraba la onda ahí, o sea. Y había muchas chavas detrás de ese chavo, y a mí se me hacía así como los hermanos de Four Christmas. Uh-huh. Así. Así. Así. Para mí era así. Así no te caía en nada. No, no me gustaba, no se me hacía así, como esos personajes. Y pero todas las chavas y la muchacha, su pareja, era muy bonita. Tenía muy bonito cuerpo, pero el chavo bailaba muy bien. Y entonces se movía muy bien. Pues les encantaba bailar, eso sí, yo me daba cuenta que cuando iba a los bailes veía cómo bailaba él. Y sí, bailaba con muchas muchachas muy guapas, antes de que estuviera con su pareja. Pues sí. Entonces dices tú, fíjate el que me hacía carrilla con él, porque era su amigo, aparte era vecino. Entonces, no, y después hasta mi hermano me tiró la onda. No, te conocía de todos lados. Pero bueno, entonces la psicología del amor platónico. ¿Desde qué punto de vista sucede esto que es el amor platónico? Pues es cuando se empieza a sentir, según los profesionales, ¿no?, una intensa admiración y afecto hacia la otra persona, pero también pueden experimentar tristeza y frustración. Suena a canción, ¿no? Debido a la naturaleza que pues no es correspondida por el amor. Oye, sí, eso es gacho, ¿no? Yo por lo menos, si me gustaba alguien, me pelaba. Pues sí. Pero yo nunca experimenté eso, pero sí lo vi en mis amigas. Uh-huh. Y dices tú, qué gacho. Así es la cosa. Una cosa es que sufras por el amor del amor correspondido y otra no. Correcto, es lo mismo, ¿no? Pues sí. Mismo. La misma cosa. Y bueno, ¿qué consejos podríamos tomar para superar un amor platónico si ustedes están allí en ese caminito? Pues la aceptación, ese es el primer paso, de aceptar que tienes sentimientos o que tuviste, y que pues es normal tener esos sentimientos, pero que no intensos, son correspondidos, ¿no? Sí, o sea, a veces es normal y a veces es normal que no te correspondan, pues así es la vida, ¿no? No a todos nos va a tocar la... No somos monedita de oro, como decimos, para gustarle a todos. Uh-huh. Y bueno, la otra es expresión de sentimientos. O sea, que hable de tus sentimientos con alguien de confianza. Esto puede ayudarte a procesar tus emociones. Con otros amigos en el friendzone, por ejemplo. El siguiente paso. Pues la distancia. Que intentes mantener alguna tipo de distancia de esta persona, para que te des cuenta de que pues estos son sentimientos platónicos nada más y no otra cosa. Y el autocuidado, realiza actividades que te gusten, que te hagan sentir bien contigo mismo, ayudarte a mejorar tu autoestima y a reducir la idealización de la otra persona. Sí, también pues busca apoyo profesional, es el último paso. Y esto nada más es para los casos muy extremos, porque ya cuando se vuelven stalkers. Sí. Cuando ya llegas a un nivel de que te estás lastimando o que estás yendo a la casa de la persona, cuando la persona ni siquiera está ahí, estás muy cagado. Fíjate que el otro día estaba observando mi Facebook y lo estaba haciendo limpieza de contactos, porque la verdad hay mucha gente que pues ya no tengo contacto. Y me di cuenta que tenía a unos 2 que 3 bloqueados y dije, ¿y estos? Y ya empecé a verlos y ya me acordé, eran unos hombres, unos tipos que no sé por qué los tenía agregados, pero que me comentaban en todo lo que ponía. Y para mí se volvió muy... como stalker. Como un stalker, sabiendo que yo estoy casada. Entonces, pum, pum, pum, ¿no? Entonces... Así lo hiciste. Así. Ojalá que no se den esos casos de amores platónicos, que lleguen a bloquearlos, ¿no? Pues sí. Y realmente pues tener un poco de amor propio, ¿no? Porque obviamente todos podemos idealizar algo, pero si te das cuenta, pues la vida es mejor cuando es en serio, ¿no? O sea, cuando es parejo, las dos personas sienten lo mismo y las dos personas piensan construir un futuro o, bueno, un presente juntos, ¿no? Así es. Y bueno, Marte, con esto vamos a finalizar el programa del pues día. Pues estuvo bueno, ves que te dije que iba a haber mucho que hablar de este tema. Y es que uno se mete en estas historias y ya se le olvida. Así es. Pero bueno, pues vámonos a despedir. Espero que tengan una buena tarde y que les haya gustado el programa de hoy. Que se hayan entretenido, ¿no? Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.